Audiencia de Horrores. Relatos de violencia y persecución en democracia al Hual Mapuche. Sábado 19 de agosto desde las 9 de la mañana en el Hogar Mapuche Pelontugue de Temuco. Hola, mi nombre es Ada Huentecol, madre de Brando Hernández. Brando Hernández, el día 17 de noviembre de 2017, el carabinero sargento segundo Cristian Rivera Silva le disparó a quemarropa, en el cual le afectó en su pelvis. Esa es el actuar de estos valientes carabineros, según actúan hacia nuestros niños. Pronto se dará a conocer el día de la formalización de para este carabinero, que aún no ha sido formalizado. También informarle de que esta audiencia de horrores se hará el día sábado 19 en Temuco. Ahí vamos a estar presentes mi hijo Brandon, y también este mensaje es para eso, para invitar a todas las personas que quieran hacerse presentes ese día y ver, y como dije antes, ser testigo y no cómplice de este gobierno corrupto. Audiencia de Horrores. Relatos de violencia y persecución en democracia al Hual Mapuche. Sábado 19 de agosto desde las 9 de la mañana en el Hogar Mapuche Pelontugue de Temuco.